la voz. No me dejes solo. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no. Ay, no, no. No mames. Que no puedo, no puedo, que no puedo, que no puedo, que no puedo, que no puedo, que no puedo riojanas de todo corazón. ¡Arriba la palmita fuerte! Mami, mami, mami, esta canción es para vos. Oh, mami, estado la vida que tengo, pero siempre fui malo contigo. Tú me diste a mí todo bueno, pero yo para ti fui un mal hijo. Me marché de tu casa, ahora vuelvo y me encuentro muy solo en la vida. No, no te vayas, no me dejes solo, que yo quiero curar de tu herida. No me dejes solo, oh, oh, oh, mami, que no puedo vivir, oh. Mami, mami, no te vayas, esta canción es para vos, mami, para todas las madres de La Rioja. No supo entenderte, me arrastró y me alejó de tu vida. Y después de vivir mil fracasos, comprendí que conmigo sufrías. He intentado volar como un ave, porque no conocía la vida. Yo también he sufrido bastante, y el amor se llevó mi alegría. Ay, no, no, no. No me dejes solo, oh, oh, oh, oh, mami, que no puedo vivir. Yeah. Mami, no te vayas, no te vayas, mami, no me dejes nunca, nunca me dejes, mami, no, no te vayas, para todas las madres de La Rioja, con todo amor. De parte de un cordobés. ¡Lleva! ¡Lleva! Para todas las madres. Mami, no te vayas. No, no. Mami. No. El homenaje para Bravo. Todas las madres de Chamical en Bravo. La voz de Carlitos, la Mora Gracias. Jiménez.